Hola amigos de YouGeek, YouGeek Podcast, ahora YouGeek Radio. Estoy grabando desde Anchor, de ahí el nombre YouGeek Radio. He creado una cuenta en Anchor que se llama YouGeek. Estoy en anchor.fm/YouGeek, me podéis encontrar ahí. El nombre, para que no haya confusión con el podcast de YouGeek, el principal, pues he puesto YouGeek Radio. ¿Por qué? Porque Anchor, después de una semana y media, os voy a hablar muy poquito de Anchor, pero os voy a comentar la utilidad que le voy a dar en el podcast. Anchor entiende un poco los audios que grabamos aquí, pues también como si fuera una estación de radio. Entonces, al final, para diferenciar, ya que iTunes probablemente acepte el feed de Anchor y aparecerían dos feeds como YouGeek, pues bueno, un poco diferenciar este, que estará publicado mediante Anchor, y el podcast principal. ¿Qué podemos encontrar en el feed de YouGeek? ¿Qué encontraremos en el feed de Anchor? ¿Y qué diferencias hay? ¿Y qué utilidad le voy a dar a Anchor? Bien, después de una semana y media, pues he visto que el feedback de los oyentes es genial. Y bueno, vosotros siempre aportáis mucho más, incluso de lo que yo pueda aportar. Recibo mucho feedback vuestro a través de Telegram, a través de Twitter, a través de la página web de yugeek.github.io. Vosotros en tiempo real, por así decirlo, está genial, porque aquí en Anchor podéis aportar un audio. Eso sí, pues tendréis que perder un poquito la vergüenza, que no pasa nada, podéis grabar el audio sin ningún problema. Pues aportáis, y está muy bien. ¿Por qué? Porque yo suelto una idea, suelto una noticia, lo que sea, y vosotros contestáis. Y bueno, lo que aporta un oyente está muy bien, pero es que luego otro oyente pues suma lo mío más lo de este oyente, más y así sucesivamente, y bueno, se va generando un audio pues muy interesante, ¿no? Entonces creo que Anchor es una plataforma que está muy bien. Como os comenté en otros audios, pues no es una plataforma para... podría utilizarse para hacer podcast, pero bueno, yo, como sabéis, ya tengo el podcast de YouGeek, por lo tanto, no lo voy a utilizar para hacer podcast, pero sí para esta utilidad. O sea, sería una especie de Twitter, por así decirlo, de voz, y en el que en tiempo real pues podemos discutir o podemos aportar cosas sobre una noticia, sobre algo. Como os digo, pues esto genera un nuevo feed que vosotros diréis: ostras, no me fastidies, ¿qué pasa, que hay dos podcasts de YouGeek? No, a ver, podcast de YouGeek solo hay uno, que es el que estáis suscritos, que es el de siempre. Este nuevo feed lo utilizaré para únicamente publicar el primer audio, donde yo pues os suelto este audio de noticia, esta idea, lo que sea, y saldrá publicado al instante en vuestro podcast habitual a través del feed. Si estáis registrados en la aplicación Anchor y la tenéis instalada, pues bueno, os aparecerá también el audio en tiempo real. Y nada más, en el feed de Anchor no aparece nada más. Es un poco, pues, una idea que he tenido, sumándome un poco a lo que comentaba Eduardo Collado en el podcast de Salmorejo Geek, de hace aproximadamente una semana, creo, que él comentaba que está un poco sorprendido, y tiene toda la razón, de que Anchor, pues imagino porque tiene acuerdos con iTunes, con un montón de plataformas, o porque ya tienen la estructura montada de alguna manera, pues el momento en que haces una cuenta y generas el feed, pues bueno, empieza a aparecer en todas partes. Empieza a aparecer en iBooks, empieza a aparecer en iTunes, Pocket Cast, Overcast, en Google Play Music, bueno, en todas partes, ¿no? Y bueno, él comentaba que un poco se le estaba yendo de las manos, y claro, llegaría un momento que tendría más importancia el podcast de Anchor que no su podcast principal, y tiene toda la razón. Entonces, bueno, aprovechando la posibilidad que nos permite Anchor de generar este feedback con los oyentes y todo esto, pues bueno, como os digo, el podcast será YouGeek Podcast. En el feed de Anchor, si os suscribís, pues recibiréis en vuestro podcatcher ese primer audio que yo lanzaré, pero no recibiréis nada más, ¿de acuerdo? Si queréis escuchar el feedback de los oyentes en tiempo real, tendréis que instalar la aplicación Anchor, ¿de acuerdo? Y ahí escucharéis pues ese feedback por parte de los oyentes, como os digo, y podréis también vosotros aportar vuestro granito de arena. Una vez esté ya cerrado el audio, pensar que estos audios permanecen en Anchor durante 24 horas. Si yo no lo publico en el feed de Anchor, bueno, pues se perderán para siempre, ¿de acuerdo? Bueno, se perderá para siempre para vosotros, pero no para mí, porque en Anchor quedan grabados todos los audios en la zona privada, en mi zona personal, de manera que yo puedo acceder a esos audios siempre. Pasada 24 horas, como os digo, para vosotros sí que se os perderá si no tenéis instalada la aplicación Anchor. Vosotros pensad que en Anchor lo bueno que tiene es que estáis escuchando ese feedback en tiempo real. Pero pasadas esas 24 horas, yo esos audios los publicaré en el podcast principal de Yugi Podcast, ¿de acuerdo? Y esta es la diferencia. En el podcast de Anchor, única y exclusivamente aparecerá mi primer audio, donde yo lance esa noticia, esa idea, lo que sea, ¿no? Y todo el feedback vuestro, o sea, ese audio principal más todo lo demás, aparecerá tanto en Anchor en tiempo real como después aparecerá en el podcast de Yugi Podcast. De manera que si vosotros no queréis aportar nada ni queréis participar, pero si os interesa ese feedback, podréis escucharlo pues como hacéis habitualmente desde vuestro podcatcher habitual, estando suscritos en el podcast de Yugi. Así que no tenéis que hacer absolutamente nada. En resumidas cuentas, sin hacer absolutamente nada, a vosotros os llegará todo el feedback de los oyentes, os llegará absolutamente todo. Y bueno, esa es la idea. Así que me parece bastante interesante. Recordaros que Anchor, pues eso, es una red social de audio, es como si fuera una especie de Twitter, pero de audio. Y está muy bien por eso, porque, bueno, podemos comentar en tiempo real, pues, cosas que suceden. Y, como os digo, en el podcast de Yugi Podcast aparece absolutamente todo. En el feed de Yugi Podcast, perdón, en el feed de Anchor, única y exclusivamente aparecerá este primer audio como este que, por ejemplo, os estoy grabando. Así que, bueno, pues nada, perder la vergüenza a grabar audios, enviarme vuestros audios. También recordaros que en el feed de Anchor, de Yugi, que será Yugi Radio, al principio y al final una cuña, ya que Anchor, pues bueno, pone una cuña como en inglés, que dura 4 segundos, donde, bueno, ellos ponen, imagino que con el tiempo quizás pongan publicidad, no lo sé, pero bueno, ponen una cuña en inglés, no os asustéis, esperar esos 4 segundos y ya podréis después escuchar el audio. Y nada más, aquí voy a dejar el podcast de hoy. Ahora sí, lo voy a publicar y, como os digo, solo saldrá este podcast, lo voy a publicar en el grupo de YouGeek, lo publicaré también en el canal de YouGeek. Si queréis suscribiros, pues bueno, recibiréis, como os digo, todos estos audios y os recomiendo sobre todo pues instalar Anchor, que escucháis en tiempo real pues todo ese feedback y además vosotros también podréis aportar, como os digo, vuestro granito de arena. Y bueno, quizás, quién sabe, si os animáis a grabar algún audio, pues perdéis un poco la vergüenza, como digo yo, y también comencéis a grabar vuestro propio podcast. Y bien, ¿qué método utilizáis para tomar vuestras notas? Como sabéis, en mi podcast siempre os he hablado de cómo encontrar la aplicación perfecta de notas. Yo creo que la he encontrado. Pero os invito a que compartáis conmigo y con el resto de los oyentes ¿Qué aplicación utilizáis? Ya sea software libre, un método más manual, más automático, bueno, privativo, lo que utilicéis, vamos. Yo actualmente, como os he comentado en muchos audios, utilizo el sistema del ORG Mode y Max. También utilizan Android Authly, que es la aplicación que es compatible con este sistema. Y ahora últimamente estoy utilizando mucho también la aplicación de Notes, de Nextcloud, que la verdad es que funciona muy bien. A la hora de tomar notas, pues toma notas creando archivos en formato TXT o Markdown. Y la verdad es que funciona muy bien. Deciros que ha aparecido una nueva aplicación en el Play Store, que se llama Lano, con dos As, L-A-A-N-O, y bueno, es una aplicación nueva que utiliza la nube de Nextcloud para crear vuestras propias notas o tomar, guardar enlaces. Y la verdad es que funciona muy bien, sincroniza perfectamente. La única pega que le encuentro yo, a mi modo de tomar las notas, pues es el que utiliza una base de datos para tomar estas notas y además no se pueden compartir estas notas. Esto es un problema y solo hay aplicación para Android. Pero la aplicación funciona perfectamente. Imagino, también es una versión muy nueva. Imagino que poco a poco pues irán implementando más cosas. Pero la verdad es que funciona muy, muy bien. Yo, como sabéis, soy más partidario de poder rescatar todas esas notas, ya sea en formato TXT, Markdown o, como es en mi caso, en un único archivo, en el ORG Mode, que equivale a un único archivo TXT. Me gusta más utilizar este método, pero yo también he pasado por esa fase de tomar mis notas mediante Evernote en su día, OneNote, que fue, digamos, en el sistema de tomar notas privativas, para mí sería de las favoritas. Google Keep también, que es muy popular, e incluso la aplicación Paper de Dropbox, que también nos he hablado en muchos podcasts y que considero que es buenísima. Yo es que cada vez es una aplicación que me enamora. No la utilizo todo lo frecuente que me gustaría, porque la verdad es que cuando hablo de la aplicación de Paper, de Dropbox, pues la verdad es que me encanta. Está súper bien hecha, no sé, es una aplicación que me encanta cómo está hecha y la comodidad a la hora de tomar notas, ya sea desde el teléfono móvil como desde el PC. Pero bueno, yo os invito a eso, a que me digáis vosotros qué sistema utilizáis. La verdad es que me interesa bastante, y qué método utilizáis. Si no es una aplicación, ya sea mediante papel, ya sea como sea. Y la plataforma que sea. Estoy, bueno, implementando una nueva forma también de tomar las notas mediante archivos de audio, con una grabadora, ya os hablaré de ello. Y es verdad, una cosa que nos había comentado, la aplicación esta de Lano, que es, la podéis encontrar, os digo, en el Play Store, pues también utiliza los tags a la hora de tomar esas notas o enlaces, de manera que podéis organizarlo mediante tags, pues como hace aplicaciones como Evernote o otras tantas que utilizan el tema de los tags, que también está muy bien, es una forma muy, muy interesante de poder organizar tus notas. Así que bueno, no me enrollo más, espero vuestros audios. Voy a publicar este audio, como comenté, en el feed de la estación de YouGeek. Y si tengo tiempo, lo voy a publicar en el podcast de YouGeek. A ver si os sumáis a Anchor. Y como os decía, perdéis la vergüenza y me enviáis vuestros audios. Y así, pues, entre todos, pues conoceremos vuestras formas de funcionar. Pues nada, sin más, aquí dejo este audio. Venga, un saludo a todos. Recordaros a todos aquellos que no estáis en Anchor y queréis dejar audios y queréis probar la aplicación, simplemente tenéis que buscarme como YouGeek y aparecerá este audio que estáis escuchando, y para dejar un audio vosotros, en la parte inferior aparece la palabra call in. Si clicáis ahí, os aparece como un micro en color rojo en la pantalla. Bueno, si os aproximáis el teléfono al oído o si clicáis ese micro, pues podéis grabar vuestro audio que recibiré en mi cuenta de YouGeek, y así posteriormente poder publicar ese audio. Así que nada, os animo a dejar vuestros audios. Venga, un saludo. Hola Ángel, bueno, el tema de las notas, bonito tema. Pues aunque ya sabes que yo lo intento digitalizar todo, la verdad es que mis pensamientos personales suelen ir a una libreta de papel. Sí, increíble, pero así es. Así es. En cuanto a la aplicación de notas, pues bueno, he usado muchas, pero la que más me gusta es Google Keep y es la que más uso. Además, Google Keep tiene una función que está fenomenal, que es que puedes tomar tus notas personales mediante audio. Tú le hablas y él hace la transcripción automática. Y lo bueno que tiene es que puedes tener el audio, vale, perdón por el ruido, el audio y la transcripción en la misma nota. Y si exportas la nota, te exporta el texto y te exporta también el audio en formato de audio, en OGG me parece, ¿vale? Así que eso está muy bien para tener todas las notas, tanto los audios como los textos. Muy recomendable. Chao. Hola Pedro, sí, tienes toda la razón. La verdad es que lo probé y funciona muy muy bien. Y otra de las cosas que me gusta mucho también de Google Keep es el OCR. De manera que puedes fotografiar una tarjeta, por ejemplo, y te lo transcribe en formato TXT dentro de la propia nota de Google Keep. Eso está muy bien, o sea, no necesitas escribirlo tú o un texto de una página, lo fotografías y te lo escribe en formato texto. Eso también lo hace OneNote, solo que OneNote no lo transcribe, creo recordar, en formato texto. Lo que sí que hace es que lo puede leer y lo mete dentro de su base de datos. Por ejemplo, imaginaros que fotografiáis una tarjeta del Carrefour, por poner un ejemplo, ¿no? Y no tenéis ninguna entrada de ninguna nota que ponga la palabra Carrefour, pero si en la búsqueda ponéis Carrefour, os aparece la foto de esa tarjeta Carrefour. O sea, es increíble, la verdad es que está muy, muy logrado. Y bueno, el punto negativo Es lo que hablamos siempre, que ellos van creándose el perfil, ellos al final tienen tus notas, pero bueno, la verdad es que son ambos servicios van muy bien, y WorldKeep la verdad es que va muy bien. Y luego lo del tema de las notas papel no eres el único, por eso lo comentaba en el audio, ¿no? Es interesante. Por eso quiero escuchar vuestras opiniones, porque hay que reconocer que la tecnología nos proporciona el tener un montón de información en el smartphone, que está genial, pero sí que es cierto que no hay nada como el papel. Hola, soy Kenny362. Bueno, yo tengo un batiburrillo. Para cosas rápidas y tal, siempre tengo una libreta delante del ordenador, que luego, bueno, pues cosas rápidas que no necesito guardar excesivamente. Y luego uso Evernote. Y intenté usar OneNote para algunas cosas. En realidad lo intenté usar para intentar hacer como un bullet diary, pero digital. Y la verdad es que sirve, pero me cansé rápidamente. Entonces ahora solo lo conservo para una cosa que hago de Snapchat. Yo sobre todo uso eso de Evernote. Hola Ángel, al hilo de la pregunta que has hecho de cómo tomamos nuestras notas, pues te cuento, yo también he pasado un poco por todas las plataformas y finalmente me he quedado con OneNote cuando quiero tomar notas, digamos, bastante extensas, porque me permite organizarlas mejor y también incluso copiar y pegar textos de diferentes fuentes y así hacerme un mapa mental y demás. Y cuando se tratan de notas cortas utilizo Google Keep, y bueno, yo utilizo distintos dispositivos, utilizo iPhone, iPad y utilizo también Android. Entonces ambos están en todas las plataformas, por lo tanto me permite mantenerlo sincronizado. Y debido a que utilizo diferentes plataformas, incluso el hecho de tenerlas sincronizadas para mí es un punto clave. Y también lo hago desde el PC, desde el ordenador. Ambos tienen aplicaciones, tanto web como también el caso de OneNote también se puede instalar y bueno, directamente desde ahí lo puedo tener. Sin embargo, para el iPad me gusta tomar notas en reuniones de trabajo y cuando estudio me gustan tomar notas a manuscrito, y utilizo en el iPad un lápiz Bluetooth, y ahí utilizo un programa que se llama GoodNotes. Es un programa de pago, pero la verdad que es de los mejorcitos que he visto, no conozco otro, y sí que me permite tomar notas a manuscrito. Venga. Bueno, de momento, tanto Pedro, Kenny62, como tú, Juan Carlos, todos coincidimos en que no es muy amigable tomar notas mediante el teclado de tu smartphone o tablet, sino que lápiz en mano, tomar notas. Y por lo que veo, las notas más importantes, como cuentáis, pues son incluso en papel. Así que, bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? Al final, ni es amigable. Y luego no hay nada como escribir, evidentemente. Además, a la hora de escribir es algo como que queda, cuando estás escribiendo, queda como grabado en tu cerebro. Y si lo haces desde otro método, quizás no es exactamente igual. Y luego también lo que comentas, el tema de la multiplataforma y el estar sincronizado en diversos dispositivos. Eso también para mí es vital. Yo también trabajo con un montón de dispositivos y necesito hacer las notas desde cualquiera de mis dispositivos, y claro, el hecho de que estén sincronizadas y que sea multiplataforma, pues es clave. Hola Ángel, a la hora de tomar notas prefiero lápiz y papel. También uso las sticky notes analógicas cuando se trata de algo importante y urgente, y también las de Windows. Pero estuve tomando nota de todo lo que se dijo aquí y voy a probar Google Keep porque me pareció interesante aquello de poder dejar notas de voz. De modo tal que voy a estar probándolo y ya comento más adelante mi experiencia. Saludos. Hola, buenas noches Ángel, muchas gracias por darnos más ideas para probar gestores de notas. Yo la verdad es que empecé con Evernote Imagino que muchos también empezarían así. Estaba genial hasta que limitaron solo a dos dispositivos. Luego también me pasé a Keep, estuve muy contento. Y la verdad es que uno de los que me parece muy completo es OneNote de Microsoft. Lo único que veo que flojea un poco es en el tema de la sincronización, que no me termina de gustar. Y he vuelto a Keep a la espera de buscar alguna alternativa libre o que sea un poco más completa. Hola, soy Gabriel. Bueno, llego un poquito tarde al tema de las notas, pero bueno, aquí dejo mi granito de arena. Para el ordenador, sé que me habías recomendado ORG Mode este, pero bueno, al final se me hizo un poco cuesta arriba volver a Emacs. Ya no tengo las manos que tenía con 24 años para retorcerlas haciendo combinaciones de teclas, y ahora mismo estoy probando Boost Notes. Es multiplataforma, Windows, Mac y Linux, y bueno, Markdown, texto, snippets de código con resaltado de sintaxis y tal, está muy bien, guarda las notas en JSON y en CSON, pero se pueden exportar a TXT y a Markdown. Y para el móvil, en el móvil no uso notas, y en el iPad pues GoodNotes con el Apple Pencil, que es juega en otra liga y además permite hacer búsquedas por teclado en el texto manuscrito y es genial. Un saludo. Hola Ángel, aquí Antonio Cambronero desde BlogPocket. Pues yo utilizo Evernote principalmente, que tiene una ventaja y es que puedes crear un blog con Evernote simplemente pues categorizando las notas con una categoría especial que está asociada a un sistema muy sencillito y muy minimalista que se llama postage.io. Con postage.io eliges las plantillas y con Evernote escribes las notas que luego se convierten en publicaciones finalmente en ese sistema. Y también decirte que, bueno, pues utilizo mucho el papel, ¿no? Como dice Cecilia, el lápiz y el papel es también un complemento ideal para tomar mis notas. Nada, un abrazo, Ángel. Hasta luego. Hola Ángel, soy J. Burillo y bueno, te comento cómo tomo yo las notas. A raíz de empezar mi blog en la plataforma Jekyll, pues conocí el lenguaje de Markdown y es un lenguaje que me ha gustado mucho. Así que he empezado a recoger mis notas en este formato. Lo que hago es cada nota un TXT, las tengo organizadas por carpetas y las comparto mediante Resilio. La sincronizo, mejor dicho. El tema está, pues en Android uso Writely Pro y en Linux uso una aplicación que se llama Retext, que me permiten previsualizar y poder escribir con Markdown. De momento eso, me faltan las etiquetas. Ya veremos cómo queda todo. Venga, un saludo. Hola Ángel, soy Jan Bedel de Initinere. Seguramente llegaré un poco tarde ya al tema de las notas. He visto que hay muchísima participación. Y bueno, en mi caso yo soy muy fan de Google Keep. Yo creo, he probado varias, pues todas las que habéis comentado ya. Evernote, OneNote, Wunderlist también, que no está nada mal. Y alguna más, y yo soy de Google Keep y papel y lápiz, ¿no? Porque creo que ese Google Keep es bastante sencillo y a la vez tiene algunas historietas premium que molan mucho, como las que ya habéis comentado de temas de escaneo de fotos y de audios traspasados a texto, ¿no? Ahora mismo es lo que uso, multiplataforma, sencillo. Google Keep y el papel, sobre todo papel y lápiz siempre. Chao. Hola Ángel, yo soy Manuel Alonso de Digital Life 2.0 y yo he probado también casi todas y la verdad es que al final pues lo que hago es variar de una a otra y acabo siempre en la misma. Uso Google Keep porque es multiplataforma, puedo abrirla desde Linux, desde Android, desde Mac, desde Windows, desde cualquier lado. Entonces, al final, la que más utilizo es Google Keep, porque, bueno, las notas son pequeñitas. Las notas que voy tomando para los podcasts, Si son muy extensas, igual utilizo OneDrive, pero bueno, siempre acabo en Google Keep, las exporto a Docs y al final pues elaboro el documento con Docs de Google. Así que nada, un abrazo. Hola, soy Roberto, de Radio Tiempo Escaso, y creo que, como ya sabes, Ángel, yo en el trabajo utilizo para tomar notas TiddlyWiki. Lo tengo puesto como página home del navegador y ahí creo un nuevo tilde por cada nota que quiero tomar. Es la mejor forma que tengo de guardar las cosas que tienen que mantenerse y poder encontrarse luego, que es el principal problema que tengo con las notas. Que vale, una cosa es tomarlas y otra encontrarlas. Y luego en las reuniones, las tomo con FreeMind, o sea, las tomo como un mapa mental con FreeMind, y si tengo que consultarlas con el móvil utilizo MindJet. Eso en el trabajo. En la vida personal soy un poco más desorganizado y suelo tener archivos de texto perdidos por ahí. Tengo que mejorar en ese aspecto. Hola Ángel, mi nombre es David, soy seguidor habitual de tu podcast. Me han animado a donarte una nota de audio. La aplicación de notas que suelo utilizar más habitualmente es Google Keep, tanto en Android como en mi distribución Linux, sobre todo gracias a ser multiplataforma, a que guarde todo en la nube y sobre todo a poder crear recordatorios que me avisen de notas importantes. Un saludo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por explicarme cómo tomáis vuestras notas. Ha sido muy interesante. Y bueno, decir que el lápiz y el papel pues no está pasado de moda. Sí que es cierto que hay un montón de aplicaciones, pero al final el método tradicional sigue teniendo mucha fuerza, como comentaba Cecilia, Jean Medel o Antonio Cambronero, que usan principalmente el lápiz y papel. Después, comentar, como es el caso de J. Urillo, que comentaba que, bueno, había empezado a utilizar el Markdown, que estaba fascinado, y uniéndolo a Member también, que decía que quería conocer más aplicaciones para tomar notas, pues recomendar lo que os había dicho al principio, la aplicación Notes de Nextcloud. Es una aplicación que podemos utilizarla en versión web, si tenemos instalado Nextcloud en un servidor con Linux o incluso una Raspberry Pi. Y bueno, como os digo, podéis tomar notas en Markdown o en formato TXT desde vuestro navegador web. Por lo tanto, estamos hablando que es totalmente multiplataforma o con una aplicación para Android o iOS. En Android es de pago, en iOS creo también, pero en Android tenemos la suerte de que a través de la tienda de Fedroid podemos encontrarla totalmente gratis. Y bueno, funciona genial esa aplicación. Es muy parecida a Simple Note, una aplicación también muy, muy conocida. Y bueno, también apuntaros una cosa que yo he hecho, y bueno, mediante la aplicación que os comenté para clonar aplicaciones en Android, os hablo en el caso de Android, bueno, pues podéis clonar también la aplicación Notes y podéis crear una nueva cuenta en vuestra nube Nextcloud y así pues poder, por ejemplo, compartir aplicación de notas y notas con vuestra pareja, tener vuestras notas privadas y notas compartidas con vuestra pareja. Y bueno, pues eso es otra posibilidad. Después, interesante también lo que comentabas, Antonio Cambronero, el tema de Evernote. Esto lo voy a mirar, es muy interesante. Evernote últimamente pues está teniendo una mala fama por el tema de la privacidad y demás, pero bueno, es muy interesante lo que comentabas, el método este de plantillas y demás. Gabriel, el tema de los regemote, tienes toda la razón, tiene una curva de aprendizaje que no es simple al principio, no es compleja, pero a la vez no es sencilla, no es una aplicación de iOS, que la tocas y ya funciona, no, aquí tienes que aprender, como tú decías, el tema de atajos, no seas tan exagerado con el tema de no hay que estirar tanto los dedos, pero sí que es cierto que tienes que tener buena memoria para recordar al principio los atajos y necesitas, a mí me ha costado un par de semanas, y claro, no todo el mundo está dispuesto a utilizar 2 semanas para aprender a usar una aplicación, pero que sí que es cierto que en el momento en que aprendes a utilizar Emacs con el sistema Regemote, pues la verdad es que vale muy mucho la pena, ¿eh? No hay aplicación, digamos, más productiva a la hora de tomar notas, listas y demás, pero claro, tiene este pequeño problema de la curva de aprendizaje. Después, pues generalizado, aplicación para móvil o multiplataforma, bueno, Google Keep, Después del lápiz y el papel, diríamos que Google Keep es la reina. Una vez más, Google, pues con sus magníficas aplicaciones, pues está ahí en el número uno. No es una oración, como el caso de OneNote, que sería la segunda aplicación más utilizada entre los que hemos compartido aquí nuestro método a la hora de recopilar notas. Pero sí es verdad que es mucho más sencilla y al final es completa también. De manera que, bueno, Google Keep pues es la reina. Lo comentaba Manuel Alonso también, que es la que más se utiliza. Yo también he probado, como tú, Manuel Alonso, un montón de aplicaciones, he pasado por todas. Y bueno, he de reconocer que, como comentáis todos, yo me quedaría con Google Keep o OneNote. Y por último, pues Roberto nos ha soltado la perlita del TiddlyWiki que me descubrió. Y la verdad es que estoy encantado con el TiddlyWiki. Decirte que yo lo tengo en la Raspberry Pi en mi servidor web, sincronizado con Nextcloud, de manera que yo edito mi TiddlyWiki y en mi red local puedo acceder, no para editar, pero sí para ver ese TiddlyWiki como si fuera una página web. Y bueno, estoy encantado, ¿eh? Lo tengo como tú, pero en mi red local. De manera que gracias a la VPN pues puedo acceder desde fuera, desde mi teléfono móvil, y acceder a esa página, a esa supuesta página. Digo supuesta página porque no es una página web como tal, pero bueno, se puede utilizar de esta manera también. Y luego una de las cosas que tú sabes mejor que nadie es la posibilidad de poder encriptar tanto los posts que vas haciendo, las entradas que vas haciendo, las que desees, como toda la TiddlyWiki entera. Y eso la verdad es que está súper bien, porque podemos tener diferentes TiddlyWikis en, como es el caso que explico yo, en la raíz del servidor web, y poder acceder en tu red local a un montón de TiddlyWikis, por ejemplo, en el ámbito familiar, y tener pues algunas cosas encriptadas de manera que el resto no pueda acceder a ellas, cosas que quizás sean más personales. Y bueno, como os digo, está sincronizado con Nextcloud en la carpeta con mi portátil, de manera que puedo editar la TiddlyWiki y luego acceder en modo edición desde mi portátil a través de Nextcloud, y después, como está hospedado en la red, en la raíz del servidor web, pues puedo acceder desde mi red local en modo únicamente de lectura a todas esas notas. La verdad es que está muy bien, ha sido un gran descubrimiento por tu parte, Roberto. Y FreeMind, pues, es una aplicación también que me gusta muchísimo. La he utilizado en épocas, porque hay épocas que me da por hacer mapas mentales, pero no estoy habituado a ello. Hay momentos, como digo, épocas que me da por eso, pero hay épocas que no. Y muy interesante, ya lo he escuchado mucha gente que toma notas en reuniones a través de mapas mentales, y es una de las cosas que no he hecho y tengo que hacer. Creo que tiene que funcionar bien, bueno, por lo que escucho funciona, pero a mí a nivel personal la verdad es que no lo he probado y puede ser muy interesante. Y bueno, y antes de acabar, deciros que Notes, que se escribe Notes, de Nextcloud, como os comentaba, una de las ventajas también que tiene por encima de todo esto, igual como es el caso de los RegMod, igual que el caso este de la TiddlyWiki, que siempre que no hackeen tu servidor, como esas notas están en tu servidor, pues también tienes ese plus de privacidad, entre comillas, de que el hecho de no estar hospedadas en un servidor ajeno, como es el caso de todas las otras que hemos hablado, pues bueno, tienes un plus de privacidad. Pero claro, como sabemos, pues el servicio que nos ofrecen, como es el caso de Google Keep, todo lo que hemos hablado aquí, todas las posibilidades que tiene, que son magníficas, pues claro, es un precio que tenemos que pagar, y el hecho de no pagarlas, pues al final lo pagamos pues ofreciendo un poco de todo aquello que nos gusta, ¿no? Y que vamos escribiendo nuestras notas. Pero bueno, esto ya es más una cosa personal. Y bien, pues nada, agradeceros a todos, muchísimas gracias por compartir el método que utilizáis para tomar vuestras notas. Ha sido muy interesante, sobre todo lo del lápiz y papel, ¿eh? Vemos que no pasa de moda, que no hay nada como escribir en lápiz y papel. Y bueno, que ese método a la hora de recopilar notas en nuestro smartphone y tablet o portátil, bueno, pues no ha sido superado todavía por el lápiz y papel. Así que yo creo que a todas las grandes empresas de tecnología que se dedican a esto, pues bueno, aún les queda un trabajo por hacer hasta que olvidemos el lápiz y papel. Así que sin más, pues una vez más agradeceros compartir todo esto conmigo, y muchas gracias a todos. Venga, un saludo. Oh, thank you.